vivo desde Tucumán hacia toda la República Argentina. Este es el mensaje de la banda Continúa y a toda furia para los jóvenes del país. La participación especial de Joan Fernández en la voz de Nico. Lo presentamos. Maldita cocaína. Vivir sin ella, yo sé que poco a poco me está matando. Necesito su bebé correr por mis venas. Anoche hasta robé por ahogar mis penas. Quisiera yo mostrarte lo que es la vida sin esa porquería que te consume. Pero ves, es más fuerte que tú, hermano mío. Aléjate de ella, no seas adicto. Pero no puedo soportar vivir sin ella. Me da vueltas en mi cabeza, me está matando, lo sé. Ayúdame por favor. Poco te está consumiendo más que tú a ella en una jeringa, llena la ilusión de una falsa alegría. Por ser adicto, la pobreza siempre duele, lo sé, pero la del alma duele más por la ignorancia y las ganas. No puedo verte así en esta cama de este frío hospital, sin voluntad para luchar. Pero ves, hoy hermano, no estás abandonado. Tú puedes contra ella, no te entregues. Pero no puedo soportar vivir sin ella. Me da vueltas en mi cabeza, me está matando, lo sé. Ayúdame por favor. No te das cuenta que poco a poco te está consumiendo más que tú a ella en una jeringa, llena la ilusión de una falsa alegría. La vida. No, mi querido hermano. El Estadio Central Córdoba vive la fiesta más grande del cuarteto.